Alright. Buenas, voy a hablar un poco también sobre las cooperativas. Pues voy a hablar un poco del primer paso de sobre el café. Pues la cooperativa de café pues también tiene sus autoridades, ¿no? Dentro de ese trabajo. Tiene sus componentes ahí adentro del colectivo. Está como secretarios y tesoreros y otros más. Ellos también están viendo eso, su trabajo, cómo van desarrollando, creciendo ese trabajo. ¿Sí? Para profundizar un poquito más sobre lo que respecta a la cooperativa, en el cuerpo de café que compone el mismo momento de la cooperativa, que sería rico, entonces está integrado entre la directiva, que llamamos, que son los que administran al cuerpo de café, el envío, el periodo y todo eso. La parte de está compuesto de las diferentes comunidades, también tiene sus delegados locales, que son los que asisten en las asambleas ordinarias que convoca la directiva. Como es que estamos en una reunión, que es donde también presentan los planes, donde surgen las propuestas que también llevan en sus pasos, ¿no? Los productores, porque en las asambleas que hacen pues tampoco es que piensen algo lo que tienen que llevar con los compañeros productores, proceder o no proceder tal plan de trabajo. Aquí a eso marcamos y ahí ahí también el rey necesita cómo está, cómo se lleva el proceso de esta cooperativa. Entonces, en lo que respecta a los productores. Pero hablar más parte de eso, pues es que en otros municipios también hay algunas pequeñas cooperativas que llamamos parroquias. Es donde también las diferentes comunidades llegan, resulten las mercancías, porque las comunidades también existen tiendas cooperativas, donde los compañeros padres se abastecen de algunos productos que se necesitan en la casa. También tienen bodegas donde llegan a comprar. Pues ese es uno de los trabajos que se ha tratado de realizar también tiene sus administradores, sus directivas, y también ellos. Pues hacen sus asambleas de cómo están administrando, los avances, los retrocesos, algunas pérdidas de mercancías que ocasionan, porque a veces hay mercancías que no tienen mucha salida y a veces también tienen sus bajos. Porque los directivos son los que se encargan de llevar el control y informar la administración, también quedarse rotativa cuando tiene sus periodos de ejército. Da igual que como se llega de la punta, tiene sus periodos de administración nada más. De modo de que todos los compañeros aprendan a ejercer su autoridad dentro del proceso de la constitución de la autonomía. Bueno, voy a agregar un poco sobre el café. Hablando del café, o sea, el proceso del café, ahora es los agricultores, o sea, manejan como un técnico para revisar cosas de la producción que van a exportar. O sea, su técnico es para autocertificar, ya no es certificado con el gobierno, ¿no? Sino que se autocertifica ya como organización. Entonces ese es el primer paso que están llevando los agricultores. Ya manejan. O sea, los técnicos son los promotores de la agricultura. Llevan su motor, lo revisan, cómo va el seguimiento del proceso del café, y también pues, ya no combinan con pesticidas, el químico, sino que a través ya del orgánico están trabajando. También están revisando por cada productor cómo es su casa, pero a su propio técnico de productores de cada directiva, cuando el tiempo se turna, sea, lo que funciona cada, o sea, las directivas tienen que son 3 años que funcionan. Otra pregunta sería si ya hay también cooperativas de mujeres en el sector de artesanía. Bueno, en la zona norte casi no se trabaja la artesanía, es un poco donde se trabaja más es en la otra zona. Lo que sí, las mujeres trabajan en diferentes trabajos, pero no hacen nada más, crianza de pollo, la panadería. Creo que las compañeras de ir a tocar al rato es el tema. Se puede desarrollar más a rato. La agroecología, ¿cómo funciona la agroecología? Bueno, yo soy el que trabaja con la agroecología en Ecuador. La agroecología empezó como el despegue de la lucha de los pueblos. Ahí nace. Nos dio mucho conocimiento de nuestro trabajo de agroecología. Es donde llegamos a saber, conocer la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como indígenas? Porque realmente aquellos tiempos acaba de ir el gobierno para fumar, para quemar, para sembrar maíz, para devolver dinero, los intereses. Así estaban los campesinos de ingenio. Pero no sabíamos si es verdaderamente lo que hicimos, lo que estaba detrás. Se queman todas las maceras. Pero gracias a la economía que llevamos hoy presente, que ha funcionado en los municipios, en las comunidades, en la zona norte. Y ahora a mí me toca a enseñarle a los jóvenes de la Zeta, que estaban diciendo hoy la educación, porque los jóvenes que están creciendo falta mucha experiencia para aprender de la economía. Por eso, con la gente está llevando a cabo aprendizaje de la agroecología a los jóvenes para que sean más tarde los alumnos van a salir adelante y todo manipulado con el pensamiento del mal gobierno y aquel tiempo cuando empezamos la práctica estaba que se tenía, ya no es lo que se tiene realmente aquí en la zona, ya son países que no sirven para resembrar, ya no son criollos. Hoy llevamos la semilla de nuestro país, que es el criollo que aguanta. Año y año que vamos sembrando, cultivando y guardando, no se podía porque son maestros resistentes de aquí de nuestro antepasado. Bueno, y ahora gracias a nuestra comunidad, ya no reciben apoyo del gobierno. Todos aquellos tiempos daban fertilizantes, daban herbicidas, daban insecticidas, pero no quiero para nada hubiera llegado luego con su basura. Porque realmente, el gobierno de grandes capitalistas, ellos no les importa el medio ambiente, que es lo que pasa todo el tiempo presente, cómo está el calentamiento global. ¿Dónde proviene eso? Proviene para manejar los químicos. Por eso está la situación muy difícil por el tiempo. Por eso, como formador de agroecología, estamos dando una capacitación a los jóvenes para que sean que en el futuro tengan un buen conocimiento para la agricultura. Porque sabemos nosotros que el alimento más principal es el maíz, consumimos la tortilla, consumimos el motor, el campo. Por eso, ahora, nosotros tenemos más de trabajo. Hacemos la composta o el potasio o el bioinsecticida, que es un estatal de aquí de la naturaleza, de tierra vegetal. También preparamos el fertilizante turístico para fertilizar el maíz con el frijol, porque todos sembramos. Y eso es lo que estamos preparando hoy en tiempo, los jóvenes, para que se convertan con esto. Pues, ahora, tenemos la reserva ecológica en nuestras comunidades. Ya no es como antes. Se quema, se maltrata, se usa, se suicida. Ahora no. Ahora nuestras comunidades, que no se ha cuidado las montañas, que hemos sabido cuidar los acabales, ya hemos tomado más pedazos de acabales, montañas, de las marcelas. Ya sabemos que sí. En un solo mismo lugar se puede sembrar todo lo que necesitamos. Porque gracias al abono verde, que es el café que sembramos, muchas cosas pues, que se puede fertilizar el suelo, que se lo que abona, ya fertiliza. Por eso ahora hemos grabado un solo mismo cuadro, ya no la quema. Cerrado con la voz. Eso es lo que tenemos que hacer, compañeros, que es que tienen asustado, y así vamos a seguir trabajando con los jóvenes de la cerca, tanto en nuestro municipio, en todo el zona norte, en las comunidades. Eso es lo que puedo decir un poco también, lo que de la ecología. Preguntita nada más, queríamos saber si el gobierno ha introducido aquí en la zona norte importantes cultivos de especies transgénicas, y si ha sido así, si han aparecido alguna plaga relacionada con esa introducción de transgénicos. Pues el transgénico, eso ya tuvimos estudiando un poco, porque todos nosotros como los salvadistas hemos hablado en nuestra comunidad, en nuestro municipio, que el maíz que trae desde allá, que trae pintado, que trae potables, que ahí sería mejorada, eso no sirve, eso es lo que hemos visto en nuestra comunidad. Vamos a conservar nuestra semilla que sí aguanta. Porque eso que traen ahí en el portal, que viene ya en bulto, ya sellada, con pintura, eso nada más puede servir sembrar una vez para la próxima vez que está nada. Eso es lo que hemos hablado en nuestro ejercicio, en nuestro comandante. Sí. me preguntaba también, porque escuchamos que dicen que trae el transgénico, a veces trae plaga que arruina el cultivo oriundo de aquí, el cultivo propio de aquí. ¿Sintieron algo de eso por aquí? Perfectamente, sí, es cierto. Pues hay parte donde lo traen eso, porque los que no son juntos traen semillas y siembran y afecta el maíz. Le pasó a un compañero de otro municipio que ellos tenían sus maíces ya en una trova grande, porque es costumbre de nosotros, que es recolectar todas las mazorcas y guardarlas en una bodeguita de trova. Y ahí fue a ver todo su maíz y se acabó. Pensó, polvo, polvo. Eso escuchamos. Es lo que pasó en otro municipio. Es que el gobierno ha tratado de introducir en esto porque principalmente llegan las comunidades que tienen un mayor control con esa gente que está pegado con el gobierno, porque más de tres partes argumentando y que ese maicito pues ya a los dos meses ya lo está cosechando, pero son presas, así como ya dijo el compañero, que antes de estar fiscal, que ya se está produciendo el gorgojo, ya empieza a apodillarse el maíz, o sea, no dura para nada. Porque sí, creo que sí da a corto plazo, pero no, no abarca nada. Qué diferente como lo que habla aquí. La semilla milenaria que llamamos nosotros. Es de nuestro antepasado. No te lo fuiste bien. Y es lo que quería decir, compañero, que es lo que se trataba de rescatar a ellos, la resistencia. Sí, para agregar un poco de la resistencia. Por ejemplo, nosotros como autónomos, como barcos africanos, buscamos crear alguna verga. Entonces, la gente del gobierno, ellos casi no usan. Entonces lo que buscan a ellos es este puro público, ¿no? Pues ya con la bomba, pues ya no matan el mojo. Pero lo estamos viendo que es justo que sean ahora en este tiempo, porque ya tiene años, tiene 10, 15 años que lo están buscando. Entonces ya lo están viendo ahora de que ya no es igual cuando empieza a producir el maíz, pues ya no lo produce, ya no se da pena también, ya no da más fuerza. En cambio de nosotros, pues como es abono de la que estamos dando, no le estamos diciendo, y pues sí, se da el maíz, es como está dando, pues normal. Eso es lo que está pasando, ya están dando pues que el químico no sirve. Eso es lo que da mucho el gobierno ahora, el programa del gobierno que está insecticida para matar a los montes, pues, pero la tierra, pues la que echa presente. Eso es lo que está pasando, está de mucha mala hierba, pues, que ya están fáciles para pasar. Nosotros ya no dan el maíz, porque ya es químico. Es otra de las cosas que nos estamos viendo a los problemas. Sobre este tema, cuando ustedes van y explican a los ciudadanos todo lo que tiene que ver con la agroecología, que se explican con todo lo que tienen que utilizar en algunos retos y esas cosas, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo ven el tema? ¿Lo aceptan fácilmente? ¿Les cuesta? ¿Cómo lo ven? La verdad, para empezar el trabajo, no es tan, digamos que es tan fácil, pues es costoso, cuesta mucho. No es igual como ahora del gobierno, ahora cuando piden una cosa, pues un fertilizante, un apoyo, pues hay que ver el caso, hay que ver la pesticida. Pues ganar lo que la autoridad cuesta mucho. ¿Por qué cuesta mucho? practicar. La práctica iba muriendo, que como los ojos van saliendo, y va complicando bien. Pero las oportunidades hay un poco difícil, pero con tanto de explicación llegan a entender los cosas. Los cosas empiezan a trabajar así como siembra en el café, que es un abono verde, que es un frijol grande, que tiene mucho follaje, que trae mucho nitrógeno, y eso es una masa de tierra, y lo canta al suelo de todo el suelo, y a los hombres también darle su solución ahí. Si no le ponemos esa abono verde, que desaparece. Que desaparece la sustancia positiva de los cuerpos. Eso lo ven los cosas que para decir, estamos trabajando bien, ahí va todo. Por eso nosotros Como ya lo decía el compañero, no nos acostumbramos ya a destruir mucho, sino que ubicamos nuestro trabajo. Y porque el talento de las reservas pues nos sirve mucho para nuestros jóvenes del futuro. Pues somos una generación que va y viene. Pues. Pero también los ricos pues porque tienen los alcanzan de este. Entre las reservas ecológicas hay maderables que los saquean. Y muchas plantas medicinales que también ellos pues también caben muchos animales, ¿no? Todavía aún todavía no han terminado de extinguir. Y precisamente nosotros decimos que eso de que defendemos pues nuestra reserva. Pero por la codicia de los inversionistas, de los ricos, por eso es que ustedes escuchan a través de algunos medios pues, que tal vez la cuenta de los gobiernos saca sobre muchas veces. Los hermanos de la selva de Candona y los Montes Azules los están desalojando porque pues, para ellos saben pues, que lo convierte en un negocio. De que más me dice el gobierno mexicano lo está ofreciendo, lo está ofertando a los países imperialistas. Esa es la consecuencia que trae a nuestros terceros ecológicos. Ahí cabe todo lo que ya se mencionaba. Aquí no, en extensiones grandes no, pero hay pequeñas partes en las diferentes comunidades donde no, donde me invito. Autoridades de este trabajo colectivo, porque el trabajo de las mujeres en imágenes comunes es este, en colectivo, se organizan, logran su autoridad, quién va a coordinar ese trabajo, su representante de cada municipio, de cada comunidad, ¿sí? En qué estamos trabajando ahora. Entonces, como dijo la compañera, que antes solo hemos tomado propuestas, pero ahora, ya estamos todos reconocidas. Ya, así como dijo la compañera, ya las compañeras ya trabajan en diferentes áreas de trabajo, ya participan en cada trabajo, así como dijo, ya hay autoridades, participan en comisariado de cada puerto, en la agenda, y otras participan en otros trabajos, pues, y cada municipio tiene comisiones de mujeres, con cocina por el trabajo, porque cada municipio tiene el trabajo. Thank you. como al final nos han reivindicado, ¿no? Un poco sobre más general, todo el trabajo colectivo, entonces tal vez podemos un poquito sobre el tema después. Pero sobre trabajos colectivos, también queríamos saber un poco de cómo están trabajando el tema del agua. Cuidamos, o sea, los hay manantiales, los tenemos dejados los árboles para que no se sequen el agua. También los cuidamos, no le tiramos basura y todo para que no se contamine el agua. También cuando lo tomamos, la hervimos. De hecho, los porque también los enferman los niños. Pues bueno, hay comunidades que también, bueno, cerca de niños, no son de más fácil, ¿no? Pero en las comunidades tal vez que estén más lejos, de manantiales o de niños, como han un poco tratado pues, de llevar el agua o de organizarse pues, para tener acceso al agua, porque en algunas zonas muy difíciles, ¿no? De aquí, porque el tiempo de sequía tiene su temporada y tiempo de lluvia, porque cuando tenemos temporada, entonces en el tiempo cuando hay lluvia, pero cuando no hay lluvia, pues eso es el agua. Y entonces los compañeros, las compañeras tienen que ir a buscar agua, tienen que buscar más a esa persona, tienen que cambiar todo su aterramiento. Y eso tiene que organizarse, tiene que buscar la forma como para abastecer el agua. Y eso es lo que hay después, a mí me da un poco más colgado. porque sin el apoyo de ellos entonces también podemos perder el eslabón que estamos siguiendo después de nuestros antepasados. Entonces, ha tenido mucho en eso. Y como por ejemplo, nos ha tenido que somos occidentales, ellos sí que estudiaron, pues así hablando, pero no estudiaron ni siquiera en la escuela, pero también saben contar, también utilizaron las matemáticas. Así con la pura inteligencia, no es que sabían escribir, no es que sabían activar algo. Entonces saben contar. Y a veces nosotros pues ya nos estamos perdiendo, pero con el apoyo de nuestros abuelitos, entonces ellos saben. Han tratado de llegar a superar de cómo era, de cómo contaban, de cómo hablaban, de cómo medían. Este es uno de los que es muy importante que hemos tenido bien valorado los mayores de edad. Y también abuelitos, nuestros mayores, también por ejemplo en la construcción de una casa, ellos tienen su propia idea de cómo construir una casa, porque anteriormente no usaban nadie, no tiene concreto, no tengo la madera, ¿sí? Pero ellos saben cómo hacer su casa, ellos eran van a caminar y van a caminar al otro lado de la vida. Y eso es lo que es la importancia que tenemos porque de nuestros mayores. Organizar ese tipo de talleres con los abuelitos para que se transmita el conocimiento de la cultura. Por ejemplo, me pregunto si los abuelitos viven en la familia. Tengo la idea de que acá los abuelos están más cerca de la familia que en nuestros países, en nuestras sociedades. Entonces, ¿por qué el conocimiento, la cultura, el conocimiento de varias cosas distintas, la cultura en general, no se transmite, no pasa de generación a generación dentro de la misma familia? ¿Por qué ahora ustedes ven esa necesidad de organizar, no sé cómo lo llaman ustedes, cursos o talleres o otro tipo de charlas, conversaciones con los abuelitos para que ellos les transmiten todo el conocimiento de antes? No sé si está clara la pregunta. Sobre la pregunta que hace la compañera es que desgraciadamente dentro de nuestra sociedad indígena, si se dan cuenta de eso, de cómo están crecidos, pues ya no es parte de nuestra cultura. Entonces eso ha llevado también de que dentro de la familia, dentro de cada casa de los pueblos indígenas, hay migración y también todo lo que ya como decían los compañeros, de que nosotros vemos cosas de afuera, limitamos y ya vamos como cambiando. Y pues ha pasado que muchos de nuestros abuelos también sí nos orientan dentro de la casa, dentro de las comunidades, pero es mucho más todavía lo que nosotros vemos afuera, que vamos también poco a poco todo lo que es nuestro futuro. Nuestra lucha zapatista pues está creando este espacio también como para recuperarlo. que si no lo hacemos, pues vamos a ir perdiendo lo que es la cultura. Cuando hablo de la inmigración, ¿hacia dónde van? ¿A las ciudades más grandes o a otro país? Este es el tema más peligroso para nosotros porque, como ya escuchamos a los compañeros, que perdemos nuestra lengua. Y muchos de los que no son compañeros, porque ya no hablan, cuando se van un tiempo, digamos, a Sinaloa, a Michoacán, muchos que se van para el norte, ya cuando llegan, pues ya vienen percibidos de otra manera. Y ya hablando mucho español o a veces hasta otra lengua. Entonces, ha pasado generaciones así. Si retomamos eso del 94 hasta este tiempo, es que sí está costando bastante por volver a rescatar lo que hemos hecho. Sí, un poquito nada más como para agregarle a tus preguntas, ¿verdad? Más cuando antes del 94, pues hubo unas generaciones que nuestra sociedad se vieron sometidas pues, a una educación así, que se da en la opción. Entonces ahí como ahí ya es totalmente fuera de nuestra cultura, de que no está pegado a eso. Eso es lo que nos trajo mucha dificultad, de que vamos perdiendo nuestra cultura, el conocimiento de nuestro pueblo. Porque sí, o sea que hubo mucho como que muchas veces se vieron obligados nuestros padres a cambiarse de vestuario, de todo eso. Porque es la modernidad que se puede metiendo según para el que sabe del negocio, que va metiendo la mercancía, pero en verdad no era nada, no cambiaba para nada, solamente cambiaba de cultura, y por eso es que sí, está tratando otra vez rescatar solamente a los padres, a los abuelitos que sí resistieron, que permanecieron resistentes, que no se dejaron llevar, que son los que todavía nos está sirviendo mucho, nos está apoyando bastante para superar algo de su conocimiento, de su sabiduría, como ya se hablaba hoy de la tranquilidad. Tratando un poco con este tema, sabemos que los que también están compartiendo trabajo es importante compartir la historia y los relatos, la oralidad, es importante en todas las culturas del mundo. Y sabemos que para ustedes, como los pueblos originarios, pues, tiene mucha importancia la oralidad, el uso de la palabra. Y para saber si están teniendo un trabajo en ese sentido, sobre valores, sobre educación, se trata uno sobre el tema de toda esa tradición moral. Yo creo que en cuanto a la historia, los relatos, pues, también ha sido uno de los materiales, ha servido como uno de los materiales para la preparación de los niños en la educación autónoma, porque también ha pasado eso de que se ha tratado de sacar lo que tiene guardado en la memoria los abuelitos, las historias, los relatos, de los cuentos que saben, pero que viene de cero, este yo hoy, que ni siquiera ellos lo tienen escrito en un libro, pero que lo guardan celosamente en el cerebro. Entonces, lo que está haciendo ahorita es entrevistarlo, se ha hecho grabación, compañero, ¿no? Que es este, el video. Entonces, este, me ha tocado hacer este trabajo, de entrevistarlo a la persona, como para irlo documentando. Y ha servido mucho para... Entonces, ha tratado de elaborar folletitos, ¿verdad? Como para lectura, para que practiquen a leer los niños. Este, en esta parte también nos ha servido como estamos en educación como una herramienta más para el trabajo, para los niños, ¿no? Este, la educación. Eso nos ha apoyado mucho como una herramienta que sí, a través de los relatos, los saberes que salen los abuelos, es como algo que estamos recuperando de lo que se ha perdido, de lo que se va a perder si nunca se llega a hacer eso. Eso es algo de lo que estamos haciendo, de recuperar ese trabajo de lo que ya está en el que estamos teniendo. ahora el tema de la comunicación, es un poco como transformando un poco la comunicación, en particular sobre las radios, con la radio, sobre los videos, los trabajos de video, de los otros grupos que practicamos ahorita con las historias, ¿no? Pero ya un poco más dentro de la comunicación. En lo que respecta a la radio comunitaria, bueno, en verdad está suspendido, no está en función porque también hubo algunos fallos mecánicos, creo. Sí. Pero no quiere decir que ahí terminó. El papel principal de eso es en especial pues ya era también para ya estaba puesto en la mano, ya se trataba pues de promover también las músicas culturales, las músicas regionales que llaman los órganos favoritos, el violín, la guitarra y todo eso. Pero aparte de eso, el punto principal era para promover también los trabajos colectivos, sobre cómo para promover la educación autónoma. Todo eso ese es el papel para anunciarlo, para ir difundir pues, los trabajos que se va construyendo dentro de la educación, como lo que se acaba de hablar, el tema de mujeres, de cómo se organizan las mujeres, bueno, todo eso es para dedicarlo pues su espacio, su tiempo, y hacer este programa así de mujeres, temas de educación, o de los promotores de salud, tenía que anunciar su la forma en que trabaja y que promueve la salud. Cuando se saca una denuncia pública, pues también se difunde ahí, se registre usted, se puede, para que las comunidades inclusivas, aunque no sean base de apoyo, pero también hay gente que tiene que ser razona. Nos dan la razón de lo que pasa. Ese era el tema principal de la radio comunitaria. Nos queda el estudio, de todos los compañeros de la comunicación a través del video, nosotros nos preparamos nacionales con uno de los sectores 92, con la participación que veo en la sala de promedio, pues nosotros vimos que era muy importante también tener puesto este tipo de comunicación audiovisual dentro de nuestra lucha, porque no había pues esta herramienta. Y con esta herramienta pues también estamos guardando todos los testimonios de nuestra lucha, igual estamos documentando las historias, el proceso de nuestra lucha que llevamos. En el 2000 al 2001 se hizo un video que se llama Trabajos Colectivos, y después viene otro que se llama La Guerra del Miedo. Es como es que los paramilitares empiezan a atacar a los padres a fuerza partida. En el 2004 también se hace un video que es sobre Corona House, la tierra que comentaba fuera y ahí se muestra sobre el problema agrario. También estamos grabando todas las actividades de evento de Caracol o de problemas que están buscando. Somos funcionamos, pues nosotros estamos coordinados con las autoridades de nuestro municipio, con la Junta de Buen Gobierno. Las autoridades nos dicen pues qué es lo que debemos de grabar. Estaría un poco. Que se hicieron del 2000 hasta el 2004 encuentran en promedio. También por el problema de que aquí hay mucha humedad, no se han logrado como mantener muy bien el equipo. Y muchos de los trabajos que hacemos como videoreportajes cortitos que son muy internos, nada más. De parte, por ejemplo, de la escuela, que le da mucho interés de aprender, manejar una cámara, y aprender cómo se divide, o como en general, cómo reacciona la población zapatista si ustedes presentan sus videos. Se han tomado talleres, se ha también nombrado promotores en cada municipio, que tienen que representar cada municipio. Con el fin de que tenemos que promover todo lo que está pasando dentro de la zona, o también en otra zona. Se hacen proyecciones de Metro Caracol y de otros de los municipios, para que los compañeros también estén informados y vean cómo se está haciendo las cosas. Y la base de un coordinador también estamos funcionando en el Caracol, aquí en el centro de comunicación. Son 3 semanas por dos compañeros. Y nuestro trabajo dentro del centro es que estamos sistematizando toda la grabación. También, como ya los compañeros, este año, del año pasado hasta este año, estamos como haciendo grabaciones para obtener una memoria de la zona norte. Tanto las experiencias, saberes, todo lo que es la buena. Pues, esta es la idea de que ha nacido de nuestra organización, lo que se nos va. Todo esto saber, pues ya no vamos a rescatar nada. Para explicarles más o menos cómo funciona la autonomía, como ya veníamos platicando sobre todos los trabajos, áreas de trabajos que hay, pues así ha venido funcionando, pues también cuando nosotros hacemos los trabajos, todos tenemos derecho de participar, hombres, mujeres y niños. Y por ejemplo, como la junta, si tiene o quiere hacer un trabajo, pues tampoco la junta de buen gobierno puede tomar su propia decisión, todo a base del pueblo. También los pueblos analizan el punto para hacer, es mandar obedeciendo. Sí. Tanto como así como platicamos sobre los trabajos, y también por si hay algunos compas que no hacen los trabajos lo que el pueblo dice o no obedecen, pues no, o sea, con la forma de hacer la justicia no es igual como la del mal gobierno, porque por ejemplo hay algunos errores que cometemos cuando estamos con el mal gobierno, pues, o con allá de los ejidos, de los pueblos, pues te encarcelan, pues te cobran dinero, pues, o y en una diferencia a nosotros es aplicar la justicia, pues, una forma trabajando, pues, para hacer la justicia, trabajando, no para que trabaje, pues, en los trabajos colectivos. Esa es la forma de la justicia, no es cobrarle tanto dinero a los compañeros que meten algunas fallas. Y por eso que la pregunta está eso de tenemos que venir para el mismo día. Entonces, no sé si esto es tomar un poquito porque es el compañero que habla de otro tema. Entonces, la punta de buen gobierno son nuestros compañeros que son nombrados con directivos por sus padres, desde las clases. En los diferentes municipios se llaman nosotros delegados que tienen que bajar en el sede de la Junta de Buen Gobierno para que ejerce su autoridad que viene a representar su municipio. Por ejemplo, cada municipio tendría un delegado para que represente. Esos compañeros que son compañeros que vienen a administran lo que son los proyectos que se realizan en los diferentes municipios, así como por ejemplo el Santiago de Salud. Ellos se encargan de que los apoyos financieros se distribuyan de forma equitativa. Esto es lo que se practica, la igualdad. Pero aparte de eso también, desde los municipios también nombran su delegado, también nombran uno que le llamamos comisión de vigilancia. Esos compañeros que son los primeros en saber, ¿sí? Que son los ustedes ven en la entrada de la unidad de comisión de vigilancia, son los primeros que saber de que una ONG o un hermano quiere hacer un donativo. Él tiene que vigilar que esa cuenta tiene que llegar perfectamente, así como llegó el hermano, tiene que estar y tiene que ir a atender con la ministra una vez en el gobierno. La comisión de vigilancia, ellos se encargan de vigilar las salidas y entradas del dinero, de los apoyos que incluyen los impactos, ya sea para construcción de escuelas, ya sea para una casita de salud. Ellos se encargan pues, de que todo permanezca bien y que no caigan los compañeros en la corrupción que está en el sistema de mando de así, como ¿no? funciona el buen gobierno. Y cuando los compañeros delegados de la Junta de Buen Gobierno ven que hay ciertos puntos que ven que es necesario que ellos no lo pueden resolver, no hay cosas que no pueden decidir sin que sepan los casos de apoyo, entonces ellos convocan una asamblea ordinaria y cuando es caso urgente que se convoque una asamblea extraordinaria para que los pueblos quieran saber si es que para que de ahí los autoridades que tenemos autoridades de casos que llamamos comisariados no son o si no agentes y agendas como decía la compañera Rosa. Ellos la junta de gobierno son los que convocan para que dicho plan se discuta desde las bases si conviene o no conviene hacer un proyecto, si es que les beneficia o no les beneficia a la comunidad. Es así como se ha venido marcando el funcionamiento de la Junta de Buen Gobierno. O sea, la diferencia fue lo que hace el mal gobierno, ellos deciden, ¿no? Como por ejemplo ellos dice, ahí te va el pollito de grano, o te va unas laminitas. Aquí no. Aquí es cuando los compañeros pases, ven si conviene o no conviene. Es así como ha estado marchando la Junta de Buen Gobierno. Nuestra zona norte tiene una forma de rendición por cada año, recursos financieros que ellos manejan para la gente, lo realizan. Pero las partes hacen sus asambleas ordinarias cada 6 meses. Ya que bueno, hay todas funcionando en la Junta de Gobierno. Podemos hacer el tema, porque también tengo que hacer sé si conviene. Claro, no está claro de lo que es el tierra y territorio. Porque es como se decía, que la tierra es un elemento principal, que es que no debe faltar para nosotros. Es la que tanto defender, por eso no se levantó en se levanta el arma, por recuperar, como decía el compañero. Hablamos cosas porque cada municipio tiene su límite territorial, pero aparte de eso, pues ya así como ustedes ven, después de la sexta declaración de los Cerros Amorosos, muchos hermanos empezaron a organizar en defensa de tierra y territorio, defendiendo sus bosques, sus centros ceremoniales, manantiales, poblados, lagunas. Porque si no nos organizamos para la defensa de nuestra tierra, entonces para el sistema capitalista, entonces todo se convierte en mercancía, pues, como decía, porque la es mucho pues la misión que guarda mucho muchas riquezas como las mismas, el petróleo, el oro, la plata, tierras preciosas, todo eso, abarca todo eso en lo que se refiere a nosotros. Cuando hablan ustedes de defender dentro del territorio sus centros ceremoniales, están platicándonos también de defender lo que quedó de la antigua civilización maya. Sí, a eso se refiere esa palabra. Y de, quizás se refiere de evitar el espolio, el robo de esos restos. ¿A eso se refiere? Sí. Bueno, hasta ahora pues tenemos como una como un plan, no todo se ha ejecutado todavía, pero ese es nuestro plan de lucha, porque muchos de los centros ceremoniales para el rico ha estado nada más como para enriquecerse, como para atraer turistas, para que vengan los visitantes. Es una tarea que nosotros todavía nos queda mucho por hacer. ¿Será entonces que están pensando ustedes colectivamente en hacer en el futuro la administración de esos centros? Pues eso se trata, pues, cuando la gente tenga consciente, pues se da cuenta, se organiza, como nosotros. Thank you. palabras que ayer se habló. Entre 9 y 10 años, pero ya ahí están con los maestros, empezando. que nos enseña a ser, que jamás nos llaman a nosotros, que sirve para guardar los corazones, para guardar tortillas, pues para lavar el maíz. Ahí están los niños ya, aunque han sido un poco las cosas, pero ahí están haciendo ya, aprendiendo. Y si la mamá va a un trabajo colectivo, como decía la compañera, que gira el invierno particular, porque es un trabajo sencillo, que no, no tiene mucho trabajo, es un trabajo que está llegando los niños también. Y todo el mundo se involucra ahí, hasta la abuelita y la abuelita. Ya no puede ejercer un trabajo así pesado, pero quiere cuidando el bebé, manteniendo el pollo en la casa. Todo el mundo participa y se puede hacer. Y en los estudiantes participan también los chicos de 14 años en adelante, ¿es así o no? ¿Ande? En las asambleas, en las comunidades, participan los chicos. En las comunidades, sí. En las comunidades, sí. Vamos a ir igual contestando poco a poco, voy a presentar algo un poco general, la primera parte de la pregunta sobre los colectivos de solidaridad. ¿no? Y que igual luego simplemente por las luchas que los colectivos están integrando de la realidad allá, ¿no? Entonces, pues en los colectivos de solidaridad, que bueno, son distintos entre la raíz, y lo que voy a decir ahora, igual algunas cosas lo hacen unos, no lo hacen otros, y así, ¿no? Que igual no, no todos hacen todo eso. Pues. Pero lo que se está haciendo es un trabajo de información para empezar, cada quien en su país vamos traduciendo, como el idioma se maneja, pues, ya no vamos traduciendo, las denuncias, todo pues, la información pues, que nos llega, ¿no? Las denuncias de las juntas, bueno, también igual artículos así de medios alternativos que van saliendo a ir informando. Y esa información, pues, según los colectivos se va difundiendo por internet, por proyectos, también intentamos publicar en revistas alternativas, ¿no? Todo el trabajo. Ese es uno de los trabajos de difusión que estamos haciendo. También organizamos debates. Muchas veces partimos de videos, videos que se han hecho desde fuera, pero también mucho estamos viendo los videos de promedio, ¿no? Los videos que se están haciendo aquí con los compañeros y las compañeras. Por ejemplo, pues en el colectivo en Francia se han traducido algunos de los documentales para que así se difundan también en nuestro idioma. Y aparte de sus documentales se van haciendo pláticas, gracias un poco hablando más de la situación. También pues se va para también poder llevar apoyo financiero, se está incluyendo ahí el café, ¿no? Que es como muchos colectivos de solidaridad están trabajando con las cooperativas de café, que son la de Los Altos, de Yachil, la de Morelia, de Yochín, de Acabuelos, la de Churún, ¿no? Que está trabajando con las cooperativas, también con las familias, bueno, otros productos que igual bueno, la patatería, el biodestino, ¿no? El trabajo del pueblo, bueno, todo eso, que permite recuperar un poco el beneficio para acá, ¿no? También es un trabajo que estamos haciendo, y a través también de la venta de productos como algo muy importante es que no hablamos de la lotería, sino que también estamos explicando, ¿no? De dónde vienen los productos, como para qué también traen beneficios, ¿no? Para también, es una forma también de distribuir pues, el trabajo, bueno, toda la lucha que estamos llevando a cabo. Bueno, también se informa sobre la posibilidad de llegar aquí a Chiapas, donde es una visita, participaría en nada, con el Praiva, que era la responsabilidad, que también pues informamos a la gente allá para que sepan que puedan venir, que puedan estar y apoyando también con su presencia, porque más o menos creo que es el trabajo que se está haciendo en los colectivos y por eso considerarlo, tengo la palabra. También nosotros aquí presentes y nuestros colectivos están en luchas en nuestros países. Además de llevar adelante todo lo que ha dicho la compañera, también estamos participando en luchas, yo creo en comunes también en nuestros países, en lucha de defensa del territorio. Yo creo que en todos los países de Europa tenemos problemas con los grandes inversionistas que quieren quitarse las tierras y creo que un trabajo que es común de todos es también esto, defender nuestras luchas teniendo como referencia vuestra lucha y nada, pues, hacer chamba con ustedes, esta chamba subsidiaria que vamos a estar los platos con información. Y lo que siempre vemos es que el agradecimiento de esta práctica ha dado y sigue dando muchísima esperanza a la gente en Europa y a nosotros también, porque aparte de eso tenemos que cambiar muchísimas cosas allá en el corazón de la bestia, como dicen ustedes, porque las estructuras capitalistas son muy fuertes. Y por eso también, para mí, estando aquí, a mí me da mucha esperanza. Yo estoy aprendiendo mucho de que también es posible vivir la autonomía y de crear otro mundo. Aquí se me viene una cosa. Cuando me encuentro en Madrid, además de las cuestiones que ya he comentado, cuando hay situaciones de acoso a las comunidades, pues siempre vamos a la embajada a presentar un escrito a la embajada de México en Madrid, pues para que los mandatarios mexicanos sepan que somos solidarios con los regímenes y que estamos pendientes de su lucha. Solamente que, además de todo lo que dijeron nuestros compañeros y compañeras antes, en cuanto a la difusión, en cuanto a la organización de nuestros países para recaudar fondos y apoyar la lucha, la lucha de ustedes, hay una consigna de ustedes, hay una frase que dice que queremos un mundo donde sepan muchos mundos. Esta frase está presente siempre en todas nuestras comunidades en Europa. Está presente en la lucha de las mujeres, está presente en la lucha de los inmigrantes, sobre todo en la lucha de los inmigrantes de los últimos años en Europa. Y realmente es muy emocionante estar aquí y compartir esto con ustedes. Gracias. Parte del mundo donde hablamos nuestra lengua, que se llama galego, le llamamos Galicia, no castellano, y nosotros en galego le decimos Galicia. Esa parte del mundo es donde nosotros trabajamos, y donde nosotros nos identificamos culturalmente, pues, por la lengua que compartimos. Por la cultura que compartimos. Nosotros traemos una palabra de allí, de Sorprenderán, un colectivo que se llama Cuba en Redes, un colectivo pues, muy chiquito. Y humildemente, pues, formamos parte de diferentes luchas en nuestro país. Algunos compas trabajan en medios de comunicación alternativos. Otros compas trabajan en colectivos de apoyo a personas presas, encerradas a causa del sistema. Otras personas son de la compañera es maestra. Otros somos músicos en nuestro ámbito a través de la música, tenemos nuestras luchas y nos organizamos con otras luchas también. Y un poco la mezcla de estas diferentes personas que nos trabajan en centros sociales y profesionales, son espacios de autonomía para nosotros, en estos diferentes ámbitos, en nuestras luchas a nivel local, nosotros juntamos para tender puentes también con otras luchas en el mundo, en otras partes del mundo, sobre todo las que tienen que ver con la autonomía. Entonces, para nosotros, el movimiento zapatista es todo un referente. por eso aprendemos de ustedes que es muy importante ser alegres, tener fuentes para que los pasemos de un lado también para el otro lado. Entonces nosotros pues no encontraremos apoyo económico, por ejemplo. Pues es como nosotros hemos escogido los idealizados. Entonces, nosotros le traemos esa palabra de los compañeros que aquí están luchando, los que conocido, además de solidarizarnos con otras luchas y aprender de otras luchas, pues participa en un movimiento allá que se llama La Lucha No Se Vende, que dice que la tierra no se vende, pues, y que y ahí hay diferentes luchas, diferentes colectivos que se organizan para defender la tierra y el territorio en contra de la privatización. Porque hay muchos grandes proyectos con parques eólicos, molinos de viento, que utilizan esa energía para exportar. La gente de ahí a veces tiene problemas con la energía eléctrica. También todos los ríos, además lo hacen en nombre de la ecología. Y es una mentira, pues, porque no lo hacen en espacios donde no moleste la naturaleza, sino que lo ponen en los altos de los cerros y está haciendo mucho daño a las aves y rompiendo totalmente la biodiversidad de nuestros espacios naturales y de nuestros espacios sagrados también, donde hay espacios que son zonas arqueológicas de nuestros antepasados, los castros, los castresos, nuestros los más primeros. Entonces estamos viendo también cómo llegan las inversiones para hacer grandes piscifactorías, donde hacen peces químicos, donde van químicos para exportar esos peces, y los marineros y los pescadores de ahí ya no pueden utilizar ese lugar para sacar su sustento, sino que es privatizado por las grandes transnacionales. También estamos viendo las minerías, también los ríos, cómo hacen grandes presas y se apropian de nuestros ríos. Ya no queda un solo río en nuestra tierra que no tenga una presa, un pantano, para que saquen de ahí su energía eléctrica, la exporta. Entonces vemos que hay muchas realidades que son muy parecidas a Chiapas y también nos estamos organizando. También tenemos una larga tradición de lucha, porque llevamos 500 años resistiendo, porque nos prohíbe ganar nuestra lengua. Desde hace 500 años fue prohibida cuando llegó el reino de Castilla. Llegó a nuestras tierras y esos poderosos nos tomaron todas nuestras instituciones, nos impusieron la lengua y nos humillan por hablar nuestra lengua todavía hoy en día. Hoy en día somos humillados muchas veces por reivindicar que nuestra lengua se puede utilizar en los colegios. Ahorita ese problema es muy fuerte. A veces somos humillados en nuestra propia tierra por hablar en nuestra lengua, por practicar cosas de nuestra cultura. Entonces, esa es la palabra que les traemos de los compañeros de allá, que estamos organizándonos, que no permitimos la entrada de partidos políticos a esta gran organización que estamos haciendo de diferentes políticas y de diferentes colectivos de defensa del territorio y anticapitalistas, pues esa es la palabra. Bien. Sí, nada más para escribir un poco sobre esta segunda parte de su pregunta, pues cada quien en nuestros colectivos, sindicatos, nuestros trabajos, en donde nos estamos construyendo, pues como podemos, que a veces nosotros casi que estamos tratando pues de oponernos, ¿no?, a todas las cuatro ruedas del capitalismo, ¿no?, que son el despojo, como la acaba de explicar el compañero, la explotación de los recursos, pero también la gente, ¿no?, como mano de obra, que nos tratan como si fueran máquinas, el desprecio, que también este, mucho racismo todavía en Europa, más que todo hacia los migrantes que vienen mucho de África, que es una cuestión también muy fuerte, al mismo tiempo el racismo y la discriminación de los trabajadores que nada más tienen a poder vivir y a manejar sus familias, la represión también, que bueno, toda la gente que en cualquier lado, ¿no?, que trata de pues oponerse al capitalismo siempre en ese momento de represión. Bueno, pues eso es un poco cada uno en nuestras realidades lo que tratamos de hacer. Conocer a los compañeros, ¿no? Así también pues, aprendemos mucho y eso nos permite también llevar toda la energía de su lucha para seguir avanzando, ¿no?, para construir otro mundo. Tenemos un enemigo común que es el neoliberalismo, que es una maña, una estrategia más para nuestra sociedad. No se nos cuenta pues de cómo nos explotan, cómo nos explotan, ¿no?, si hablábamos pues. De igual manera, como ya hemos explicado, sabemos que nuestra lucha se globalizando, no podemos vivir. Tenemos claro que nuestra resistencia está en todas partes del mundo con nuestros hermanos que desean este cambio, que construyan un mundo donde quepan todos los mundos. Dejamos claro que un día el neoliberalismo se va a tropezar con muchas resistencias de otros hermanos, con muchos hermanos de los países del mundo. Estamos claros de eso, estamos seguros de lo que acaban de hablar. Gracias por venir a llevar nuestra palabra, nuestra viva voz, que somos nuestros representantes de llegar con nuestras comunidades. Y darles la esperanza de vencer, como dice el comandante Marx, también con la pura conciencia que puede derrotar al enemigo, porque cuando no hay entonces cuando viene la debilidad no queda más que agradecerles a ustedes por hacer todo el esfuerzo, sacrificarse para llegar a nuestras zonas, a nuestros centros. Solo así se puede llevar la realidad para los hermanos, para los compañeros que quedan en nuestro trabajo, en nuestro destino. Cada uno donde dicen ustedes, para quitar un poco las mentiras que los medios de comunicación que hacen más o menos, creo que podríamos hacer mucho esfuerzo para venir a llevar la realidad. Gracias por todos, hermanos y hermanas. Gracias por todos los compañeros de actividades, hermanos, referentes varios. Y quiero que terminamos con un fuerte aplauso de estos hermanos. Compañeros. Thank you. Gracias, compañero. Gracias.